11 de septiembre del 2018, lectura del libro Sarasvati, la palabra del doctor Sri K. Parvati Kumar. Sarasvati Sukta, capítulo 6. Oh madre Sarasvati, nutre la fuerza y la conciencia, así como Puya nutre nuestro cuerpo. Puya. ¿Quién es Puya? El sol en Libra Escorpio se llama Puya. En la sabiduría de los Arios, los 12 hijos de los 12 signos solares tienen 12 nombres. Estos nombres indican las características del sol en cada signo. Existe para el sol un nombre distinto en cada estación del año. La astrología védica fue concebida por los antiguos con el ecuador como punto de referencia. No está construida sobre la base de una comprensión local. Los festivales regionales no pueden ser interpretados universalmente, aunque hay ciertos festivales universales. En Libra, la Tierra alrededor del Ecuador experimenta el pleno florecimiento de su fauna y flora, llegando a su punto máximo en Escorpio, donde la formación material ya es completa. Esto significa que el espíritu ha alcanzado la materia más densa. Durante los meses de Libra y Escorpio, la vegetación está en su máximo florecimiento alrededor del ecuador, porque la lluvia caída en las estaciones precedentes ha proporcionado ya la nutrición necesaria. A la estación se le conoce como Sarad, y el crecimiento se hace completo en esta estación. Durante el verano, el calor queda absorbido en la materia abierta que muestra la superficie de la tierra y se prepara para recibir la lluvia. El Dharma nos dice que comamos solo cuando tengamos hambre, porque el hambre es el fuego que busca alimento para distribuirlo a los devas que hay en nosotros. El verano suministra el necesario calor al planeta. Parece como si la Tierra se abriera de la misma manera que nosotros abrimos la boca ansiosamente en busca de alimento. Entonces viene la estación lluviosa. La lluvia es el medio para absorber la fuerza de la vida. De esta manera, en los trópicos, árboles, flores y frutos muestran el máximo florecimiento durante los meses de Libra y Escorpio, habiendo absorbido y asimilado ya mucha fuerza vital. Mucha poesía se ha escrito cerca de la estación llamada Sarad, Libra Escorpio, porque todo tiende a ser muy bonito, limpio y verde. El trabajo del sol que da este alimento material es llamado Puya durante el mes de Libra. El himno dice: así como Puya alimenta el cuerpo, nuestro cuerpo y el cuerpo del planeta, nutre tú también la fuerza y la conciencia en nosotros. Así como el sol nutre el bienestar de nuestro cuerpo, así también la palabra nutre nuestra conciencia y fuerza vital. Nosotros pronunciamos el sonido sagrado para que así florezca la conciencia en nosotros y genere la necesaria fuerza. La buena pronunciación ajusta la red etérica si pronunciamos con la entonación correcta. Así quedan reparados los desgarros en el cuerpo etérico. El sol desea darnos esta nutrición. Pero si nuestro cuerpo etérico está reventado, no se puede mejorar nuestra vitalidad, por mucha comida saludable que comamos. Así pues, Puya es secundario a Sarasvati. La palabra nos ayuda a remendar el pinchazo, entre comillas, o reventón, para que Puya pueda nutrir. Todo el trabajo relativo a la inmortalidad está construido sobre la base del cuerpo etérico. El cuerpo etérico. El cuerpo etérico se mantiene intacto a través del deseo y el pensamiento correcto. El cuerpo etérico es el transmisor de vida y luz al cuerpo físico. Recibe la fuerza vital y la distribuye por todas partes. También motiva la asimilación del alimento. Asegura la vida suficiente a través de la asimilación de los alimentos e incluso la distribución de la energía al cuerpo. Asimismo, permite el reflejo de la conciencia como luz en la cabeza. De este modo, se genera la iluminación. El deseo correcto, el pensamiento correcto, el comportamiento correcto, la inofensibilidad, la veracidad, la carencia del instinto de robar, el no tener las escrituras sagradas, el tener una actitud alegre y el reconocimiento de un único Dios, expectativas, la regulación sexual, entre comillas, relación sexual saludable, la higiene externa, la pureza interna, el estudio de Supremo, estos son los 10 requisitos para mantener un cuerpo etérico saludable. Así lo manifiesta Patanjali. Este es el paso inmediato para que el hombre mortal y mundano pueda ganar el estado inmortal y la identidad divina. La palabra es el medio principal para construir el cuerpo de luz. El cuerpo etérico se experimenta con un cuerpo de luz dorada. Provoca el llenado total y la nutrición completa de la fuerza vital y la conciencia. No debería engendrar ningún desgarro. Un método para eliminar estos desgarros es una pronunciación regular y apropiada de sonidos sagrados. Para experimentar el gusto de la variedad, se nos ha dado muchos sonidos sagrados. No los debemos considerar como diferentes. Os recuerdo que cualquiera de ellos es suficiente. Para comer podemos escoger entre muchos alimentos, pero el propósito es la nutrición. De la misma manera, las diversas fórmulas de sonido son básicamente para la nutrición del cuerpo etérico. Necesitamos trabajar como mínimo con uno de ellos regularmente. La palabra nutre la conciencia y la fuerza vital de los 7 planos, en tanto en nosotros como en el universo. La nutrición es de tan largo alcance que nos experimentamos a nosotros mismos como si fuéramos el disco del globo solar. Igual que el bello y resplandeciente disco solar es visible cuando los brillantes rayos del sol se están retirando, lo mismo ocurre cuando nosotros retiramos aquello que no es significativo, la actividad objetiva egoísta, y nos interiorizamos y contemplamos en la palabra. La actividad de los sentidos y la mente se suspenden, las energías en nosotros se mueven hacia arriba para experimentar el globo solar en nuestro centro del entrecejo. El proceso es de júbilo. Libra se une con Aries. El hombre en Dios se interioriza, se desplaza hacia arriba a través de la columna vertebral central y se sienta en el trono de Dios en el hombre. Los chakras del cuerpo etérico se transforman en lotos respondiendo a la luz. Dentro del reino de la tierra, el reino de Dios se realiza y se experimenta de esta manera. Hay muchos secretos relacionados con el proceso. Se precisan de un seminario aparte. Dejémoslo pues aquí, con la comprensión de que la palabra nos ayuda a ultimar la nutrición del alma y no solo la nutrición del cuerpo y la mente.